grito de la violencia. Se desplazaron y ahora habitan la indigencia. Noches de desvelos, sueños y suspiros, las promesas no cobran sentido. Soportan insultos que los discriminan, propuestas turbias y mucho más. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién vela por esta gente? Ay, ay, ay, ay. Mujeres, niños carentes. Ay, ay, ay, ay. Sus sueños viajan silentes, sus ojos miran de frente. Miran de frente.